Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2445. Jueves, viernes chiquito, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios. Ya a mediados de junio, temporada de huracanes. Hay que estar informados de lo que pueda acontecer en esta temporada de huracanes. La información nos da el poder de estarnos asegurando que no nos pase nada. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, pues como bien dices, jueves, ya casi fin de semana, a descansar, a estar relajados, a salir con los amigos, a salir con, pues, ver la familia. Y bueno, el tema que nos traes hoy, de veras que pues será un reto. Vamos a hablar un poquito de la reflexión sobre la espiritualidad. Y bueno, a ver, vamos a ver cómo se desenvuelve este tema tan interesante y cómo vamos viendo, pues, en nuestro actuar diario, en tanto en casa como en la empresa, como en nuestra vida cotidiana, pues cómo nos estamos desenvolviendo con respecto a la espiritualidad, ¿verdad? Porque muchas veces, Robert, pues como que nos cuestionamos al final del día, ¿y para qué estoy haciendo esto, no? Entonces creo que eso tiene que ver con un poco con la espiritualidad, si la acentuamos a ese sentido de vida, a ese legado, pues no sé. Pero bueno, aquí vamos a desmenuzar este tema muy interesante y un gusto estar aquí, Robert, en tu programa. Gracias. Nuestro programa, porque tú eres parte importante de este asunto, así de que no le saque, como diría Cantinflas. gracias por estar aquí con nosotros. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Mire, váyase a cenar a la mansión. La verdad que a mí me encanta este restaurante. Sobre todo, déjeme decirle por qué. Porque la mansión tiene platillos originales desde hace 60 años, 59 años. Es verdaderamente impresionante cómo han mantenido esa tradición que se formó desde los dueños originales y que le han dado un reconocimiento como uno de los restaurantes ejemplo de la gastronomía mexicana. Porque preparan, por ejemplo, el famosísimo jugo de carne, que es único, la manera en la que lo preparan. Yo estoy seguro que en muchos otros lados han intentado encontrar, pues, cuál es el secreto de ese jugo de carne, porque sabe diferente. Y mire que yo, que soy tragón de cepa, pues he probado varios, pero ese es único, sabe diferente. Otro aspecto que le digo es, por ejemplo, se ha vuelto un lugar tradicional para los desayunos. Porque tienen, aparte de unos desayunos riquísimos, pues tienen una atención de primera, tienen un lugar privilegiado, tienen un lugar con estacionamiento techado, o sea, tiene muchas ventajas el restaurante La Mansión. Es un restaurante de lujo con precio justo, es un restaurante donde usted va a comer buenos alimentos, va a ser bien atendido, va a encontrar buenos cortes de carne, va a encontrar buenos vinos y sobre todo la atención. Y mire, si usted dice que va al restaurante y dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino. En la mañana, si va a desayunar, pues le regalamos un juguito de naranja, porque pues regalarle una copa de vino, si va usted con su señora, lo pueden regañar. Si va usted solo con sus amigos, pues va a quedar mal. Pero también, si usted a las 8 de la mañana, ¿qué horas desayunas normalmente? Pues La Mansión está abierta desde las 8 de la mañana, así que... Desde las 7, ¿no? 8 de la mañana. No, sí, 8, no tan cafetería como a las 7. No tan cafetería como a las 8 de la mañana ya están listos. Las 8 ya es buena hora para ir. Ya te están esperando. Vaya, Plaza Solare, tercer piso, avenida 49, enfrente de San Antonio Cucú, la media cuadra de la Glorieta El Pocito, ahí se encuentra la mansión, tiene elevador, tiene estacionamiento techado, ya le digo, uno de los mejores lugares para comer o para desayunar. Pero bueno, ¿qué te parece que le vayamos entrando a esta reflexión sobre la espiritualidad? Déjeme decirles primero, esto es algo que escribió nuestro coach, mentor, coach, máster, bueno, nuestro maestro de coaching, Julio Laya, también nuestro amigo, puedo decir que lo tenemos de este lado también, a don Julio Laya, yo por lo menos lo quiero bastante. El Dalai Lama dice que nuestro creciente mundo materialista, y esto creo que lo hemos platicado en varias ocasiones, él dice, estamos llevados por un insaciable deseo de poder y de posesiones. Poder y posesiones. Y continúa diciendo que en este vano intento nos alejamos más y más de nuestra paz interior y de nuestra felicidad mental. Eso lo hemos comentado, amigos, y este alejarnos de esta paz interior y de esta felicidad mental nos lleva a grandes dolores. Los podemos ver en la humanidad, el aumento de la pobreza, más pobres a nivel mundial, el agotamiento de nuestros recursos naturales, que yo ya les cambiaría el nombre, ya no son nuestros recursos, es nuestra madre tierra a la que le tenemos que dar ahora, ya no tenemos que depredar, porque creemos o aprendimos, no sé cuándo, aprendimos que teníamos que servirnos de la tierra, y ahí es donde perdimos un camino espiritual. Olvidamos que la tierra, el lugar donde vivimos, es sagrado. Ahí es donde está y cabe la espiritualidad. Y fíjate, Robert, que mencionas dos cosas interesantes, bueno, que dice al inicio este artículo que dice Dalai Lama. Ese insaciable apetito materialista y ese insaciable deseo de poder y de posiciones. Casualmente me recuerda un libro que estoy leyendo ahorita que se llama El fin del poder, de Moisés Naim, que se los recomiendo, que habla mucho de esta distorsión del poder a donde nos ha llevado, que gran parte es el resultado que vemos hoy de la depredación que estás diciendo de la naturaleza, que gran parte nos lleva a ver cómo la riqueza está mal distribuida. Y digo mal porque no hay un equilibrio razonable. El saber que el 1% de la población mundial tiene el 99% de la riqueza del mundo está canijo. O sea, y que el 1% de la riqueza está repartido entre el 99% de la población. Correcto. Estamos hablando de cantidades monstruosas de dinero y de poder, obviamente. En unas cuantas manos. Y cuando hago referencia a este libro de la pérdida del poder, lo poco que he leído, que me parece muy interesante lo que reflexiona este Moisés Naim, habla mucho de cómo el poder ya no es como antes, de que estaba en una sola persona que dominaba y manipulaba y también intimidaba a la población, sino que hoy en día el poder lo ha adquirido poco a poco la población porque se informa, porque se prepara, porque se une y porque hace movimientos que nuevamente adquieren, bueno, no nuevamente, porque nunca la población mayor ha tenido el poder en sus manos, pero como que se está dispersando ese poder, y lo vemos con lo que pasó, por ejemplo, con Uber aquí en Mérida. Uh-huh. De cómo la gente apoyó un servicio que ellos quieren. O sea, como que nos vamos, el hecho de podernos comunicar entre todos y reconocer que algo nos hace bien a todos y no solo a unos cuantos, como que eso está incitando al levantamiento de la voz y al adquirir estas masas ese poder sobre los poderes antiguos. No sé si me explico. Sí, te entiendo perfectamente bien. O sea, lo que pasa es que la gente, a pesar de que el entorno material pues es muy agradable, el que vivas bien, en coches de lujo, casas, etcétera, pero mucha gente experimenta insatisfacción, no encuentra, le da miedo, tiene ansiedad, esa sensación de inseguridad, y eso los lleva a lo que estás diciendo. Claro, exactamente. Ese es el camino, ¿no? Sí. Porque ya nos dimos cuenta que el otro camino no te da eso. Y ahorita platico lo que nos platicó Julio Olaya en una de sus conferencias, pero vamos primero a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a Juan de Dios Rincón por su, pues, loable trabajo que hace con nosotros, porque nos pone la música, el rock and roll, y buen rock and roll además. Gracias, Juanelo, por ello. Él está en el control operativo y en el musical. Y también agradezco a Manuel Huicab, que pues está en la cabina de grabación, que también hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores, y pues son colaboradores de Fórmula en los Negocios, y son trabajadores aquí de Radio Fórmula Yucatán, que también nos abre sus puertas y su casa, que bueno, es nuestra casa ya desde hace más de 8 años. Oye, ¿qué vamos a hacer cuando cumplamos 9? Todavía falta, Robert. Bueno, pero ya. Pues otra fiesta, ¿qué más? Hay que irlo planeando, ¿no? Así es, claro. Bueno, quédese con nosotros, gracias. Y gracias a usted, precisamente, que nos escucha, porque pues ahí es donde viene. Mire, déjeme decirle que hablando de espiritualidad, para mí, por lo menos, este programa y este rato que estamos con ustedes es sagrado. Y como para mí eso es sagrado, entra dentro de mi mundo espiritual. ¿A poco no te gusta eso? Sí, ya claro. Que estamos hablando, reflexionando de la espiritualidad, ahí les va ese mensaje. ¿Qué es lo sagrado para ustedes? Eso es parte de su espiritualidad. Pero bueno, antes de continuar con el tema, déjeme decirle y platicarle de nuestros amigos de Los Héroes. Los Héroes, este fraccionamiento de Grupo Sadassi, que verdaderamente estamos seguros que en Los Héroes podrás vivir maravillosamente momentos. Su excelente ubicación te permitirá acceder a los principales centros educativos. Mire, está sobre el periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola. Está en lo que le han llamado ahora el corredor de las universidades, porque en ese pedazo empieza a haber un montón de universidades que han llegado, que han estado, que van a estar. Entre ellas, pues es la entrada para ir hacia la Universidad Anáhuac Mayab. Centros comerciales, está muy cerca de Altabrisa. La reina del hogar podrá ir por los niños a la escuela, al deporte, ya que tiene todo a su alcance. Sabemos que el hogar ideal para tu familia no tiene que esperar más. Tenemos varios modelos para que selecciones el que más te convenga, de acuerdo a las necesidades de tu familia. Los Héroes, el mejor lugar para vivir, con la garantía y calidad de Grupo Sadassi. Acuérdate, amigos, que Grupo Sadassi, al trabajar, todos sabemos que el hogar de nosotros es un lugar sagrado también. Y eso está dentro del proceso de entender la espiritualidad. Es un lugar sagrado para nosotros, están nuestros seres queridos, es nuestro patrimonio, es por lo que trabajamos, y se convierte en un lugar sagrado. Esto, hago estas comparaciones, amigos, para desprender la espiritualidad, no nada más está en la religión, sino, y vamos a seguir platicando de eso, márcales a los héroes para que vayas y te compres un hogar. 176-3050, estamos para atenderte y asesorarte con mucho gusto. También métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa y estamos conversando con usted acerca de este tema, pues que consideramos que es relevante reflexionar. Vamos a reflexionar sobre la espiritualidad. Espiritualidad, sí, claro que sí, Robert. Espiritualidad, perdón. Y fíjate lo que acabas de decir, que la espiritualidad es más bien, consiste en experimentar lo sagrado de cada día. Correcto. Y, por ejemplo, lo podemos experimentar, pues al hacerle una reverencia a lo que nos rodea, por ejemplo, esos árboles tan hermosos que hay en esta ciudad de Mérida. Yo no me canso de mirarlos. Sí, precioso. Esas lluvias de oro, esos flamboyanes en color naranja. En esta época que se ponen anaranjados. Sí, no. De veras que estamos en un lugar privilegiado. Y bueno, de eso vamos a hablar, amigos, de esa espiritualidad, de reverenciar lo que nos rodea, que es algo, un acto tan sencillo, tan simple de hacer, y de entrar en ese contacto con nuestra esencia, con nuestro ahora sí, llámale energía superior, ser superior, porque te encuentras en sintonía con todo. Sí, en armonía. Con la existencia en sí, ¿no? Que bueno, precisamente lo que decía el Dalai Lama, que hemos perdido esa paz interior y nuestra decirte, felicidad mental. Eso que estás diciendo ahorita, pues amigos que nos están escuchando, si no se han dado cuenta de los flamboyanes y de las lluvias de oro tan hermosas que tenemos, de veras, es invitarlos a que experimenten un poquito de esa gratitud de lo que nos rodea y dejar un ratito de pensar en esa agonía de que no he conseguido la computadora que quiero, el iPhone que quiero, el dron que quiero comprar, el nuevo auto que quiero, los muebles que quiero, la televisión que quiero, infinidad de cosas, o que no he logrado, no sé, conquistar a algo o a alguien, o no sé, hablando del poder y del materialismo, pues que se den una pausa y se atrevan a mirar la belleza que nos rodea, la gratitud que debemos de sentir de que porque aprietas un botón se prende la luz, porque abres una llave sale agua. ¿Sabes cuánta gente en el mundo no tiene eso? Tiene que caminar kilómetros con cubetas para ir a buscar agua, pozos. Tienen que estar prendiendo velas o prendiendo ahí su leña para poder cocinar. Y nosotros de veras que estamos en una situación tan privilegiada, y si esto lo unimos a la juventud de hoy que de repente entra en depresión y entra, bueno, yo entiendo esa parte, pues debido a la presión social que también existe, pero esto es un, yo lo veo, Robert, como un reflejo de la pérdida de piso que hemos tenido, porque nos hemos abocado tanto al poder, y el poder podemos decir que es el bullying que vemos hoy en día, y al materialismo que vemos, que es si no tengo la camiseta de marca que tiene el otro compañero, no soy nadie. Entonces, invitarlos a todos a una reflexión de que qué les estamos enseñando a nuestros hijos. Correcto. Que también déjame decirte que todo esto que acabas de decir, amigos, no es culpa nuestra, no es culpa de usted si usted está ahí. Es algo que nos enseñaron, es algo que cuando nacimos ya estaba ahí en la cultura social. Pero lo importante de esto es hacer consciente ese juicio para poder desafiarlo, poder cambiarlo. Y entonces la manera de desafiar un juicio es entender qué hay del otro lado. O sea, si bien así nacimos, esta sociedad así ha crecido. No sé desde cuántos años esta sociedad ha vivido en el materialismo. No lo sé. Desafiar lo que estamos viendo. Pero desafiar lo que estamos viendo. Y lo que hemos aprendido. Y lo que hemos... Y ahí, amigos, por eso es este tema de reflexionar qué es o qué entendemos por espiritualidad. Porque ahí es donde está el entender el otro lado. Para no quedarnos nada más con que la espiritualidad pues está en la iglesia o está en la fe o está... No. No, yo digo, y lejos de lo que dice este artículo de que la espiritual es reverenciar lo que nos rodea y todo lo que ya mencioné hace ratito, más que nada la espiritualidad, digamos que en este tema hoy estamos hablando de las de sentirnos con un sentido de vida. Porque a fin de cuentas, sí, a través de ese regocijo espiritual es donde encontramos esa gratitud de estar vivos y respirando el día de hoy. Como dice Roger Walsh, amigos, la espiritualidad es la experiencia directa de lo sagrado en lo cotidiano, como lo dijiste tú. Lo sagrado. Entonces aquí nos vamos ahora a definir qué es lo sagrado para nosotros. Ya mencioné, sagrado para nosotros, bueno, podría yo decir los mexicanos, pues es nuestra casa. Sagrado para nosotros es el lugar donde trabajamos. Sagrado para nosotros, como mencionaste, es admirar y honrar la belleza de un árbol como los que tenemos. Sagrado para... Y eso, amigos, es lo que tenemos que aprender. Porque, pues, para mí puede ser sagrado una cosa, para usted otra, para ti otra. Pero entender y aprender de eso que es lo sagrado. Y como dice Julio Laya, la espiritualidad consiste en experimentar lo sacro de lo cotidiano. Yo creo que esa parte, amigos, es para reflexionar. Ahorita yo le invito a usted que dése un momento como para decir qué es lo sagrado para mí. Y enumérelo o dígalo mientras vamos a un corte comercial, que también son sagrados en esta estación. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. ¿Ya compró usted sus boletos para el Magno Sorteo, segunda edición del sorteo Anáhuac Mayab? Déjeme decirle, mire, trae más de 8 millones de pesos y van desde laptops, automóviles, pantallas planas, iPad, hasta una camioneta de lujo para el tercer lugar. Un departamento en Sky Residence Cancún para el segundo lugar. Oye, yo me quiero sacar ese departamento en Cancún. ¿A poco no estaría de lujo? Pues ya tienes tu boleto. Pues ojalá que no lo saquemos. Y el primer lugar es un departamento en Central Park Interlomas. Son estos departamentos de lujo. Con tu participación no solo podrás ganar alguno de estos increíbles premios, sino que podrás apoyar al programa de becas, infraestructura y mejora académica para la formación de jóvenes talentosos. Este certamen se realiza a nivel nacional y en la primera edición, déjenme decirles, mire qué maravilloso, 4 de los números ganadores cayeron en Mérida, entre ellos el primero y el tercer lugar. Así que participa y súmate a este proyecto. Para consultar toda la información de los premios y visita www.sorteoanahuac.mx. Para mayores informes y ventas de boletos, márcales al 942-4800. Déjeme decirles algo adicional. Estos boletos normalmente se venden a través de los becarios de la Universidad Anáhuac, porque parte del beneficio de este sorteo es para tener más becarios. Pero déjeme decirle que los becarios, si cumplen con vender sus boletos, tienen la oportunidad también de ganar premios, hasta automóviles. Así es de que, amigos, si usted quiere ser becario en la Anáhuac Maya, vaya, solicite la beca y verá que puede participar en este proyecto y usted puede ser beneficiario de una beca o puede ser beneficiario de un premio que se gane por ayudar a vender los boletos de este segundo sorteo magno de la Universidad Anáhuac Maya. Qué lindo es que la Universidad Anáhuac Maya, a través de estos proyectos, pues dirija esos recursos para tener más becarios en una universidad que tiene un prestigio a nivel nacional e internacional importante, nuestra Universidad Anáhuac Maya. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá y estamos aquí reflexionando cosas sobre la espiritualidad. Le iba yo a decir desde el primer corte una anécdota que nos platicó Julio Olaya en una de las conferencias, hablando de cómo entender esa falta o de lo que nos hemos alejado de nuestro mundo interior, que nos hemos alejado de lo sagrado, de lo espiritual. Y dice que un día llegó un personaje, pues un empresario, que le dijo, mira Julio, yo tengo todo lo que el dinero puede comprar, todo, tú nómbralo y yo lo puedo comprar, todo lo tengo, pero no soy feliz, entonces ¿qué me falta? Y Julio Olaya le platicó esto que escribió sobre la espiritualidad. Obviamente este personaje, pues yo me imagino que se inscribió a las conferencias que da Julio Olaya. Bueno, de hecho, hoy en día tiene un albergue para caballos y para perros, en donde tienen más de 250 perros recogidos de la calle, y que aparte los entrena para que encuentren un hogar. Y pues mucha gente de los alrededores de México acuden para adoptar a un perro y también para adoptar un caballo, porque rescata caballos y también los entrena, sobre todo cuando han sido caballos que han sido lastimados o que han sido abusados físicamente y que se convierten en caballos que no son dominados, que no se pueden dominar, que no se pueden controlar, y que bueno, ellos a través de terapias y de personas especializadas, bueno, hicimos ejercicios con esos caballos. Sí, ¿no? Así es, Robert. Y lo que hacen es volver a crear ese lazo entre el caballo y el humano y crear nuevamente la confianza del caballo hacia los humanos. Entonces, obviamente, escuchar una historia como esta, Robert, te da una satisfacción porque estás contribuyendo de algún modo a la existencia de y a la creación de la felicidad de otro ser viviente. A reverenciar lo que nos rodea. Que fíjate que aquí es importante esto. Reverenciar, ayudar a otro ser, servirle a otro ser, en este caso perritos o caballos, o es servir en lugar de simplemente alimentar, por ejemplo, quiero decir. Servir es que procures darles el espacio, cuidarlos, que estén, no nada más la comida, sino estar reverenciando su existencia. Y aquí quiero tomar algo de un curso que estamos precisamente dando ahorita y que siempre comentamos, la diferencia entre colaborar y cooperar. Correcto. Cooperar es cuando le damos a la Cruz Roja unas monedas, sí, ¿ok? Cooperas. Cooperas. No quiere usted cooperar para mi café. Ándale, que cooperes para el viene y para todos esos, ¿no? Y colaborar es cuando tú te involucras y claro, formas parte de que eso se lleve a cabo. O sea, tienes un papel, juegas un papel en donde tú también vives los resultados que se están obteniendo. Correcto. Entonces, esa es la gran diferencia, Robert, cuando empresas donan, allá solo están cooperando. Correcto. Y no, sí se crea una satisfacción de que ayudaste. Sí, pero no se crea esa plenitud espiritual o esa mindfulness, vamos a llamarle así, uh-huh. como habla mucho Dalai Lama, habla mucho de la mindfulness, de que toda tu mente está con tu corazón, con tu cuerpo, y que sientes esa satisfacción plena por lo que estás haciendo. Correcto. Para obtener esa mindfulness, como yo la estoy definiendo, claro, ahorita, porque mindfulness significa muchas cosas, es cuando nosotros colaboramos, nos involucramos, vivimos los resultados de, no sé, en el caso que acabo de plantear, de ver a un caballo ya rehabilitado y en un hogar, por ejemplo. Y bueno, así como esas, pues hay miles de fundaciones para niños, para adultos mayores, para podemos hablar de muchos lugares. Sí, hay muchas la gente maneras. Sí se involucra y colabora. Fíjense, amigos, la espiritualidad, nos dice Julio Laya, nos permite acceder a la compasión y a la gratitud. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Por qué? Porque son emociones que alteran nuestras relaciones con los demás y con el mundo. La espiritualidad está conectada directamente con nuestras emociones. En este caso, con la compasión, la gratitud, el amor, la tristeza. En la compasión sentimos y solidarizamos con el dolor humano, con el dolor de otro ser, con todo lo que nos platicó Laura. En la gratitud experimentamos una abundancia de regalos que la vida nos ofrece a cada instante. Yo le pido, es que esto a veces puede ser tan sencillo, amigos, como que, por ejemplo, yo sé que a lo mejor está usted parado en un alto en su automóvil en este momento, pero voltea a su alrededor y de lo que vea, dé gracias de lo que tiene, por ejemplo. Pues de entrada estás sentado en un automóvil. ¿Sabes cuánta gente está en el camión apachurrado, bueno, con pues calor? También vas en el camión, qué bueno, dan gracias que vas, tienes, bueno, puedes que decir, nos en un camión. En el camión, al menos que el camionero tenga ya puesto el programa, pero pues también bueno, les mandamos un saludo. En fin, pero esos son los ejercicios. Por todo ello, amigos, esta práctica de conectarnos con la espiritualidad busca encontrar dentro de nosotros mismos esa humildad, sin renunciar a nuestra grandeza. Ah, claro. Esa humildad es la que hay que practicar. Amigos míos, la humildad no es agachar la cabeza y recibir más. No, la humildad es reconocer que somos frágiles. Correcto. Y que no sabes. No todo lo vamos a lograr, no todo lo vamos a obtener. Y que también nos atrevemos a agradecer y a valorar la grandeza de una flor, de una planta, del aire que respiramos. Eso es parte de la humildad. Escuchar los consejos de la tristeza. Sí, amigos, yo los invito a experimentar la tristeza, porque todos hemos tenido en algún momento la tristeza, pero también nos han enseñado a alejarla. Pero yo les invito a experimentar la tristeza y luego veamos qué encontramos. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias en este jueves, viernes chiquito, como le llamamos nosotros. Estamos aquí platicando de un tema, pues para reflexionar, que no lo habíamos hecho. Es un tema de coaching, evidentemente. Estamos reflexionando aquí con Laura Alcalá sobre la espiritualidad. Pero bueno, ¿tienes ventana ecológica, Laura? Claro, Robert, con todo gusto. Fíjate que hoy vamos a hablar, pues ya que estamos hablando del rescate de los animales y de los perritos y de los caballos, pues mi ventana ecológica de hoy, pues vamos a crear un poquito de conciencia de que si tenemos un perrito que estamos alimentando de la calle y que está constantemente en la calle, pues que es muy importante que hagamos un esfuerzo todavía mayor y que lo esterilicemos. Esterilizarlo se puede hacer si se acercan a un albergue. Cualquier albergue de perritos les pueden dar un pase, porque hay varios veterinarios afiliados para dar un precio especial para la esterilización del perro. ¿Qué es la esterilización? Pues es simplemente alterar su sistema reproductivo para que ya no hayan más perritos callejeros, porque ese es el problema, que muchas veces cuando medio rescatamos un perro, pero que sigue en la calle y lo estamos medio cuidando porque les damos de comer y les damos agua, pues desafortunadamente estamos haciendo el trabajo a medias. Pues sí, sigue si logramos callejero. Sí, y se siguen reproduciendo. O sea, realmente no estamos atendiendo el problema de raíz. Entonces aquí lo importante es llegar a esterilizarlos. Siempre hay campañas en los pueblos, en las poblaciones. Acérquense o acérquense a nosotros a través de un correo, contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Yo con todo gusto les puedo pasar la información de los diferentes albergues que existen para que consigan un pase y les den un precio especial para que puedan esterilizar al perrito que, pues, que de algún modo están cuidando, para que no se sigan reproduciendo y sigan viendo perros callejeros, que qué pena da cuando los ves atropellados o los ves con sarna o los ves muy dañados. De veras, es lamentable. Y pues bueno, nosotros que estamos pues en esta población viéndolo, pues somos los únicos que nos podemos hacer cargo, Robert. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura y colaboremos, no así cooperemos es. Nada así más. Así es, colaboremos. Colaboremos. Involucremos. Y además va a encontrar una satisfacción y una alegría que le va a llevar a una paz interior tremenda. Así es. Paz interior tremenda, que de veras se los recomiendo. Este tipo de acciones, de veras que llenan el corazón. Bien, amigos, vamos a seguir reflexionando sobre la espiritualidad. Miren, amigos, como dice Julio Laya, las prácticas espirituales buscan encontrar nuestra humildad, sin renunciar a nuestra grandeza, como ya lo mencionamos hace rato, y nos entrega además otras ofrendas, como alcanzar la paz, acceder a la alegría, escuchar los consejos de la tristeza, sentirnos parte del inmenso misterio de la existencia y mirar lo cotidiano desde lo asombro. ¿Cuántas veces no hemos perdido por la rutina, por hacer lo mismo, por escuchar lo mismo? Perdemos, inclusive, amigos, ¿no les ha pasado? A veces perdemos hasta la noción del tiempo. Perdemos esos momentos tan importantes en el tiempo de lo que representan. Mire, le voy a poner ejemplos que a lo mejor usted me va a decir, este cuate de cuál fumó. Pero, por ejemplo, esos momentos cuando llega usted a su casa y lo abrazan sus hijos, su esposa, o se da cuenta del árbol que tiene enfrente de su casa. Sí, sí, ya hasta Laura me está haciendo cara de decir este. Digo, este, si es que te abraza fumó a tu esposa. Y no, si bueno, es que, sí. Bueno, por lo menos el perro va a llegar a moverte bueno, la cola. Pero ¿por qué no haces tú lo contrario? ¿Por qué no sí lo te haces? Van a abrazar. ¿Y por qué no lo haces? A ver, aquí ahora sí la diferencia pues, eres así. Tú. ¿Por qué no llegas tú y los abrazas? Así es, los buscas y los abrazas. Punto. De veras, esos son los momentos espirituales de lo que nos rodea. Por ejemplo, ahorita, si va usted sentado junto a alguien o está sentado junto a alguien, levántese y dele un abrazo. Bueno, si está manejando, oríllese primero. Sí, porque al rato van a multar, sí, por dar abrazos. Amigos, la espiritualidad, por otra parte, simplemente no persigue el conocimiento, sino que nos encamina hacia la sabiduría. Fíjense qué importante esto. No nos lleva solo al conocimiento, sino que nos encamina a la sabiduría. No está buscando más información, sino acceder al buen vivir, como tú lo dijiste. Sí, sí. Qué importante es eso. Porque no, también nos han enseñado que debemos de correr a querer tener toda la información, tener todas las respuestas, que todo me quede claro todo el tiempo. ¿Qué otro enemigo de la espiritualidad no tengo, tenemos? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Sí, sí, no tengo tiempo de nada, o sea, de agradecer, de reflexionar, de admirar, de disfrutar. Uy, qué feo no tener tiempo para eso, sino pues, ¿para qué entonces trabajar tanto y tan esforzarse? Pero fíjate, Robert, es un mal de la juventud hoy en día. Yo creo que de la sociedad y regreso, en general, ¿no? Y no, pero fíjate, más de la juventud, y te lo digo porque pues yo también fui divina juventud que se va para no volver. No, bueno, yo sí sigo siendo joven. Y yo no pensaba jamás en voltearme a ver un flamboyán o una lluvia de oro. ¿Te acuerdas del fractal? Sí, cómo no, del fractal. O sea, en la vida yo andaba apurada siempre, corriendo, contratiempo, llegar a trabajar, ver al cliente, hablar por teléfono, no sé, mil cosas. Y lo que menos tienes es la paciencia ni la valorización de estar admirando lo que te rodea. O sea, estamos en el rush del día a día y no nos da chance de verlo. Y, por ejemplo, lo vemos y lo aprendemos de nuestros padres, de que cuando nos llevan, nos traen de la escuela, también están así corriendo. Y pues es otra situación que la aprendemos desde que nacemos. Correcto. No nosotros decidimos ser así. No, totalmente de acuerdo. Y fíjense, amigos, ahí es donde precisamente el coaching ontológico se ejerce en ese espacio espiritual. Y déjeme decirle, el coaching ontológico no requiere que hablemos acerca de la espiritualidad, que nos referimos a ella. Requiere de la espiritualidad para escuchar con respeto, con reverencia, para aceptar al otro como un legítimo otro, que también eso lo hemos perdido, porque cuando vemos a alguien, por ejemplo, cuando ve usted a su suegra, le aseguro que, ya ven, le caen los juicios, porque no legitimamos a la otra persona como otro yo. Oye, y lo que hace por ti, cómo apoya en la casa, cómo ayuda, pues a veces dejamos de valorar todo eso. Correcto. Que es por eso que también es importante reconocer, aunque nos caiga mal o lo que sea, ¿no? Y ahí, amigos, esta es la parte de aprender cómo ser parte integral de este maravilloso misterio, para tener conversaciones que nunca se habían tenido, para unir los aspectos interiores y los exteriores de nuestra experiencia humana, de nuestra experiencia de vida, para entender y encontrar el sentido de para qué estamos aquí, para aceptar con humildad el no saber e iniciar en paz el camino del aprendizaje. Me encantan esas palabras de Julio Laya, ¿no? Porque, amigos, otra parte espiritual importante en nosotros es declararnos aprendiz, porque tenemos que aprender todavía muchas cosas. Bueno, primero desaprender todo esto que culturalmente nos han dado, y luego aprender a caminar en ese mundo espiritual para, ¿sabe para qué? Para saber simplemente quiénes somos y para qué estamos aquí. ¿No te gusta eso? Claro que sí, Robert. Hoy vine muy espiritual. Sí, ¿no? Sí, te vamos a preguntar qué desayunaste hoy. Pero por no decir otra cosa, pero no, bueno, ¿no te gustó el tema entonces? Sí, maravilloso. Invitarlos a reflexionar y recordarles a todos nuestros amigos radioescuchas que pueden entrar a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí estará el podcast del día de hoy y también el artículo en el que nos basamos la plática de hoy, por si lo quieren leer completito, y pues para irlo reflexionando y tomando ahí sus propias interpretaciones, a diferencia de las interpretaciones que hoy nosotros compartimos con ustedes. Así claro, que entren claro. a nuestra página y pues gracias por escucharnos. Y escríbanos también contacto@formulaslosnegocios.com.mx si quiere que conversemos juntos. Mire, eso se me está ocurriendo ahorita. Escríbanos y conversamos juntos de este tema. Tomando un rico café, conversamos con usted, pero escríbanos a nuestro correo. ¿Te gusta? Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.